fue detrás de su sueño. A veces la cruda realidad no te deja ser ni ver el cielo. El porvenir le robaron, como a tantos que quisieron ser y por miedo fueron derrotados. Fue con su maleta cargada de rabia y dudas. Fue con el coraje de su gente amarrado a la cintura. Y fue por pan y dignidad. Por más que la vida vaya mal, me dije no voy a estar sin vos. Yo soy un don nadie, pero igual que cualquiera que sea el mejor. Por todos los que no pueden más, por los que cayeron sin razón, no voy a rendirme, quédate la propina de tu compasión. La jaula de la miseria, algunos por un trozo de pan, otros por robar lo que no queda. La senda del desconsuelo, vamos a pintarla con amor, pa' salvar al pájaro sin vuelo. Sé que toda libertad empieza por uno mismo. Y sé que en este carnaval sin fecha se disfrazan los malditos. Y sé que se puede cambiar, que se puede cambiar. Por más que la vida vaya mal, me dijeron voy a estar sin vos. Yo soy un don nadie, pero igual que cualquiera que sea el mejor. Por todos los que no pueden más, por los que cayeron sin razón, no voy a rendirme, quédate la propina de tu compasión. Escucha bien mi voz y agranda, dispara cuando se trata de luchar. Luchar, y sé que todo cambiará. Ay, a ti que subiste hundiendo al lado, que vas a tu antojo jugando a ser Dios. No puedes tocar la verdad con tus manos porque están manchadas de negra ambición. A todos los inocentes que están a tu suerte, no muevas tus fichas antes de pensar que quizás mañana no puedas volar, no puedas volar.